Por eso necesito la ayuda de ustedes. Esto dice: dímelo cantando, la trova sin trago se traba. Dímelo cantando, la trova sin trago se traba. Qué bien. Dímelo cantando, la trova sin trago se traba. Ahí está, ¿no? Les lleva una inspiración, ¿no? Te digo. Dímelo cantando, la trova sin trago se traba. ¿Por qué? Dímelo cantando, la trova sin trago se traba. ¿Por qué? Dímelo cantando, la trova sin trago se traba. Oye mi trova, la nieta de Provenza y de España, la que por mí nació santiaguera, pero que por poquito es haitiana y qué linda es. Dímelo cantando, la trova sin trago se traba. Dímelo cantando, la trova sin trago se traba. Y en la alborada Garay la convirtió en patrimonio, con los Saedas espirituanos, con los Rodríguez de San Antonio. Qué linda es. Dímelo cantando, la trova sin trago se traba. ¿Por qué? Dímelo cantando, la trova sin trago se traba. Y en teoría yo vengo de los Huarques de Holanda, soy nieto de Corona y Longina, soy hijo de Pablito y Yolanda. Qué linda es. Dímelo cantando, la trova sin trago se traba. La trova para mi vida es una banda sonora, y para los que me lastiman una caja de Pandora. La trova para mi vida es una banda sonora, y pa' los que me lastiman una caja de Pandora. Tinga, tinga como tinga lulú. Tinga, tinga como tinga lulú. Matingona, matingona eres tú. Matingona, matingona eres tú. Sabuque, sabuque, sabuque. Dame agua pa' lavarme la cosa. Lávese la cosa usted. Lávese la cosa usted. Lávese la cosa, lávese la cosa. Lávese la, lávese la, lávese la, lávese la. Tinga, tinga como tinga lulú. Dímelo cantando, la trova sin un trago se traba. Dímelo cantando, la trova sin un trago se traba. Oye mi trova, la nieta de Provenza y de España, la que por mí nació santiaguera, pero que por poquito es haitiana. Qué linda es. Dímelo cantando, la trova sin un trago se traba. ¿Por qué? Dímelo cantando, la trova sin un trago se traba. Y en la alborada Garay la convirtió en patrimonio, con los Saedas espirituanos, con los Rodríguez de San Antonio. Qué linda es. Dímelo cantando, la trova sin un trago se traba. Dímelo cantando, la trova sin un trago se traba. Y en teoría yo vengo de los Huarques de Holanda, soy nieto de Corona y Longina, soy hijo de Pablito y Yolanda. Qué linda es. Dímelo cantando, la trova sin un trago se traba. ¿Por qué? Dímelo cantando, la trova sin un trago se traba. La trova para mi vida es una banda sonora, y pa' los que me lastiman una caja de Pandora. La trova para mi vida es una banda sonora, y pa' los que me lastiman una caja de Pandora. Tinga, tinga como tinga lulú. Tinga, tinga como tinga lulú. Matingona, matingona eres tú. Sabuque, sabuque, sabuque. Dame agua para lavarme la cosa. Lávese la cosa usted. Lávese la cosa usted. Lávese la cosa, lávese la cosa. Lávese la, lávese la, lávese la, lávese la. Linda tinga como tinga lulú. Tinga, tinga como tinga, lulú. Está bien. Dame agua para lavarme la cosa. Lávese la cosa usted. Lávese la cosa usted. Lávese la cosa usted. Lávese la cosa usted. No, no había que bajar. Ay, mi madre. Qué divertido esto.